From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Moscú, la cifra de muertos en el doble atentado con bombas en el metro de la ciudad llegó a 39. 65 personas más resultaron heridas en los ataques suicidas. Nadie ha reivindicado todavía los atentados mortales, pero los investigadores rusos piensan que hubo participación de rebeldes chechenos. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, prometió encontrar y exterminar a quienes están detrás del doble atentado suicida. Medvedev declaró: la supresión del terror en el país y el combate contra el terrorismo continuará. Seguiremos con las operaciones contra los terroristas sin vacilación hasta el final. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, vinculó la lucha de Rusia contra los militantes con la guerra estadounidense contra el terrorismo. Clinton dijo: enfrentamos un enemigo común, sea que estemos en un metro de Moscú o de Londres, o un tren en Madrid, o un edificio de oficinas en Nueva York. Enfrentamos al mismo enemigo. Los extremistas que tratan de retrasar el reloj de la civilización, que son nihilistas, que pervierten la religión y los valores, desgraciadamente están detrás no solo de los estadounidenses, sino también de los europeos, de los canadienses, de la gente que está en contra de ellos y de lo que promueven. Un noveno miembro de una milicia cristiana de Michigan fue arrestado, acusado de formar parte de una presunta conspiración para desatar una guerra contra el gobierno federal. El Departamento de Justicia acusó a miembros de la milicia Hutarí de elaborar un plan para asesinar a un funcionario policial y luego realizar un atentado con bombas contra el cortejo fúnebre. El lunes, la ex esposa del presunto líder de la milicia, David B. Stone, habló con los medios. Donna Stone declaró: tiene carácter fuerte, puede volverse fanático y quiere que las cosas se hagan de esa manera. De una manera u otra, la forma que tiene de ver las cosas es que las cosas se harán a su manera. Un periodista preguntó: ¿y están utilizando armas? ¿Bombas? Stone dijo: sinceramente, puedo afirmar que vi armas, pero nunca vi bombas en la casa de David. Meanwhile, a white power skinhead from Tennessee. Un skinhead de Tennessee, partidario del poder blanco, se declaró culpable de complotar para llevar a cabo una matanza indiscriminada de afroestadounidenses, incluido el entonces candidato presidencial Barack Obama. Daniel Coward dijo que había conspirado con un hombre de Arkansas para ejecutar un complot racial para asesinar a docenas de personas. Dijo que había planeado culminar los ataques asesinando a Obama. Según los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad, Coward enfrenta de 10 a 75 años de prisión. En otro complot para asesinar a un político, un hombre de 33 años de Pensilvania fue acusado de amenazar con matar al congresista republicano por Virginia, Eric Cantor. Normal Lebon había colgado un video en YouTube la semana pasada en el que amenazaba con matar a Cantor y a su familia a tiros. Cantor es el único congresista republicano judío. 10 estudiantes mexicanos fueron asesinados el domingo luego de detenerse en un puesto de control dirigido por narcotraficantes en el estado de Durango. Entre los muertos hay 3 niñas de 8, 11 y 13 años, respectivamente. El resto eran adolescentes, excepto por una persona de 21 años. Los estudiantes se dirigían a recibir becas del gobierno como parte de un programa federal denominado Oportunidades, que respalda a estudiantes de bajos ingresos. Se cree que los asesinatos fueron perpetrados por los Zetas, uno de los cárteles de la droga más grandes de México. Los Zetas están integrados por exsoldados mexicanos entrenados en Estados Unidos a mediados de la década de 1990 en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. Por primera vez en casi 3 años, Israel permitirá que un cargamento de ropa y calzado se ha entregado a palestinos que viven en Gaza. Funcionarios palestinos afirmaron que se espera para el martes la llegada de 10 camiones cargados. Desde junio de 2007 y en contra de la comunidad internacional, Israel impone un severo bloqueo a Gaza. Grupos de derechos humanos describen el bloqueo como una forma de castigo colectivo. En Birmania, el partido de la oposición liderado por Aung San Suu Kyi ha anunciado que llevará a cabo un boicot de las próximas elecciones organizadas por la Junta Militar. La opositora Liga Nacional por la Democracia obtuvo un triunfo aplastante en las últimas últimas elecciones realizadas en 1990, pero nunca se le permitió gobernar. El llamado al boicot fue realizado casi un mes después de que la Junta Militar prohibiera ocupar candidaturas a Aung San Suu Kyi y a todos los demás prisioneros políticos actuales o del pasado. El Centro de Derechos Constitucionales entablará hoy una demanda que cuestiona la legalidad de la utilización por parte del gobierno estadounidense de prisiones secretas conocidas como Unidades de Gestión de Comunicación, CMU por su sigla en inglés. Las unidades están diseñadas para restringir la comunicación de los prisioneros con sus familias, los medios de comunicación y el mundo exterior. El abogado del Centro de Derechos Constitucionales, Alexis Agathocleous, declaró: En 2006 y 2007, la Oficina Federal de Prisioneros, secretamente, abrió dos unidades de prisión experimentales que imponen restricciones extraordinarias en lo que refiere a las comunicaciones. Existe, por ejemplo, la prohibición categórica de cualquier contacto físico con la familia, incluyendo los niños pequeños, durante las visitas familiares. A los prisioneros de las CMU no se les informa qué motivó el traslado a dichas unidades. Estos prisioneros carecen además de un proceso de evaluación significativo. Como se podría predecir, este secreto ha llevado a un patrón de designaciones no controlado que no se basa en evidencias reales, sino en discriminación y represalia. Por lo que los dos tercios de los prisioneros de la CMU son de origen musulmán, lo que significa un 1000% de representación con respecto al promedio de musulmanes a nivel nacional. El resto de los prisioneros simplemente tiene visiones políticas consideradas erróneas. En noticias sobre educación, el gobierno de Obama ha otorgado $600 millones en subvenciones a escuelas de Delaware y Tennessee en el marco del programa Carrera hacia la Cima. 40 estados y el Distrito de Columbia han solicitado estas subvenciones, que están diseñadas para estimular la reforma escolar. Tennessee ha aumentado recientemente el número de escuelas experimentales y tanto este estado como Delaware han impuesto nuevas medidas según las que el salario y el sistema de promoción de los docentes se basarán en parte en el desempeño de sus estudiantes. Laisha Jackson, administradora de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, anunció oficialmente que el gobierno de Obama postergará hasta por lo menos enero de 2011 la regulación de la contaminación producida por gases de efecto invernadero emitidos por refinerías de petróleo y plantas que utilizan el carbón como fuente de energía. Tres plantas nucleares estadounidenses han denunciado incendios en los últimos días. Dos de los incendios ocurrieron en las plantas pertenecientes a la compañía Progress Energy en las Carolinas. El tercero ocurrió cerca de Cleveland, Ohio, en una planta perteneciente a la compañía First Energy. Dos bomberos resultaron heridos en el incendio de Ohio. El fuego aparece al tiempo que el gobierno de Obama presiona para la construcción de las primeras plantas nucleares del país desde la lejana década de 1980. En political news. En noticias sobre política, el Comité Nacional Republicano se enfrenta a severas críticas tras haberse revelado que gastó casi $2,000 de los fondos del partido en un club nocturno de West Hollywood. El dinero fue gastado en un club llamado Voyeur, en el que, según se dice, personas con muy poca ropa realizan escenas de esclavitud sexual y sadomasoquismo. El grupo conservador cristiano Concerned Women for America, Mujeres Preocupadas por Estados Unidos en español, afirmó que sus integrantes se encuentran decepcionadas. En una declaración, la líder del grupo, Penny Nance, preguntó a los republicanos: ¿realmente se emborracharon, miraron mujeres jóvenes y planearon los negocios del partido en este tipo de establecimiento? Den una explicación, por favor. La agencia de noticias Associated Press ha revelado nuevos detalles sobre un hombre afgano que murió en una prisión secreta de la CIA conocida como Salt Pit. El hombre, Gul Rahman, murió 3 semanas después de ser detenido en Afganistán. Rahman fue encontrado muerto el 20 de noviembre de 2002 tras haber sido abandonado en una fría celda, encadenado y semidesnudo. No se sabe aún si algún oficial de inteligencia fue sancionado como resultado de la muerte de Rahman. El entonces jefe de estaciones de la CIA en Afganistán fue promovido luego de la muerte del prisionero y el oficial que dirigía la prisión continuó con otras misiones, entre ellas una en el extranjero. La familia de Rahman presionó continuamente a funcionarios de Cruz Roja Internacional para saber acerca de su destino, pero Estados Unidos nunca proporcionó información acerca de su muerte. Y el Servicio Postal de Estados Unidos declaró el lunes que tiene intenciones de, a comienzos del próximo año, poner fin a la entrega de correo de los sábados como parte de un extenso plan para ahorrar miles de millones de dólares. El Servicio Postal considera además una propuesta de eliminar el equivalente a 40.000 puestos de trabajo de tiempo completo y medio tiempo, lo que representa cerca del 8% de su fuerza laboral actual.